Hola, muy buenas. ¿Tú eres también de las personas que usan una cuenta escondida en las redes sociales? ¿O eres de las personas que se quitaron de en medio y luego cambiaron de apodo y no dijiste nada a nadie? Yo estoy seguro que hay muchas personas que me oyen de que tuvieron hace tiempo otra cuenta en las redes sociales o que tienen hoy en día cuentas con otros apodos o otros nicks. Yo sé de algunas cuentas porque, bueno, me la han comentado, ¿no? Hay confianza, pero seguro que hay mucha gente que no lo comenta o que ha tenido problemas en las redes sociales por alguna movida que haya ocurrido o algo que dijeron o no sé, cualquier historia, ¿no? Y se han tirado un tiempo fuera y luego han entrado de nuevo pero con otro apodo diferente y sin decir nada a nadie. Seguro que no eres tú que me estás escuchando ahora. En fin. Seguro que hay alguno, ¿verdad? Alguno de ustedes será. Que levante las patitas, el que me escucha y haya cambiado de apodo en las redes sociales al cabo del tiempo. Bueno, yo mismo empecé con un apodo en mi tiempo, cuando entré en Mastodon, y luego año y pico, creo que lo cambié y ya me quedé con C3PO. Y muchas veces lo reconozco, he pensado en desaparecer, en hacer desaparecer a C3PO y quitarme de en medio, ¿no? Dejarlo todo, ¿no? El blog, el podcast, Gemini, todo. Pero bueno, ahora ya no puedo porque ya tengo mi instancia de Master Rocks, porque la de Andalucía punto social, ya sabéis que desaparece a mitad de mes. Y hombre, aunque me quitara de en medio, la gente ya sabría que soy yo el que administro esta instancia y yo no voy a desaparecer ni voy a eliminar la instancia ni nada parecido, porque la instancia va bien. Y cuando la instancia va bien, pues ahí se queda, ¿no? Que recibo pocas donaciones, bueno, pues corro yo con los gastos, ¿qué vamos a hacerle? Que recibo más donaciones, pues mira, cualquier ayuda es bienvenida. Pero aunque no recibiera donaciones, pues bueno, aunque tenga yo que acarrear con todos los gastos, pues ahí sigue, ¿no? Así que, bueno, no, aunque yo dejara de entrar como C3PO, la gente sabe que el usuario administrador de Master Rocks soy yo. Así que ya lo que es desaparecer por completo, pues no, ya no podría. Pero lo reconozco, hay veces, sobre todo hace un año y pico o así, que muchas veces lo pensaba y alguna vez hasta lo dije en las redes, ¿no? Quizás seguramente hubiera desaparecido y luego hubiera hecho esto, hubiera empezado de nuevo con otro apodo y sin decir nada a nadie o a muy poquitas personas, ¿no? También hay gente muy activa que tiene varias cuentas. Y tampoco dice que esas cuentas son suyas. Es decir, en las redes sociales y más en las libres se puede hacer todo esto. No es como el control que lleva una red social como Twitter o Facebook, que muchas veces te pide el número de teléfono y te pide ciertos controles que sabe que ya tienes cuenta, que es más complicado hacerte varias cuentas, ¿no? Y bueno, yo no sé ustedes qué opináis de todo esto. Yo, a ver, por un lado lo veo un poco raro, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, una vez que desaparezca Andalucía punto social, pues solamente voy a tener tres cuentas. Una que solamente uso para administrar Master Rocks, que eso no se puede considerar como una cuenta activa. Y solamente tengo dos de Master Rocks, esta del podcast y la de C3PO. Y luego, en una instancia que no voy a contar, tengo una cuenta que no uso para nada, por lo tanto, no se puede contar como activa ni nada parecido. La tengo ahí solamente, que espero que no me la borren, porque hay veces que puede haber algún problemilla en Master Rocks y tengo que revisar desde fuera de Master Rocks si ocurre lo mismo. Y claro, pues necesito una cuenta aparte. y bueno, esta cuenta ahí la tengo, pero vamos, que no es a lo que voy con este podcast, ¿no? Yo a lo que voy es si tenéis cuentas activas con otros apodos y sin decir nada a nadie o a casi nadie. Yo no, yo solamente tengo la del podcast y C3PO. Como os he dicho, la otra es para administrar, que no es activa, y la otra también casi se podría considerar de test o para probar cosillas cuando falla algo en mi instancia, ¿no? Pero bueno, yo no sé ustedes, ¿qué opináis de esto? Yo tampoco lo veo mal. A ver, no veo mal que haya gente que lo haga. Pero sí, sí queda un poquito raro, ¿no? Porque que estés hablando con una persona sin saber qué es ella. Es decir, a lo mejor conoces de hace muchos años a esa persona y estás hablando con esta misma persona pero con otro apodo sin saber qué es ella. Hombre, queda un poco como falta de confianza, ¿no? Pero seguro que muchos lo hacen. ¿A que sí? En fin, no os voy a decir que me digáis quiénes soy, los que tenéis este tipo de cuentas. Pero bueno, yo os puedo asegurar que no. Yo solamente tengo activas estas dos cuentas en MasterRocks, la de podcast y la de C3PO, y nada más. Así que si veis por ahí alguna otra cuenta de C3PO o alguna cuenta rara o que alguien os dice que soy yo, no, no soy yo, ¿vale? Bueno, pues un saludito, esta otra.